Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde dos sitios hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado El lío de las bases. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien. ¿Me oyes bien tú? Yo te oigo bien. ¿Tú a mí también? Sí, sí. Es que como no sabía si tenía volumen bien. Sí, yo empiezo a creer que estamos mejor que antes de todo esto ya, ¿eh? O sea, que sí. yo ya salgo de aquí ya reforzado. ¿No te lo notas? A veces. No me lo noto, ¿no? Te voy a decir que no me lo noto. Claro, es que yo ya estoy en fase casi 2, digamos. Claro. Y aquí ya se está de puta madre, ¿eh? Claro. Aquí el canelón ya te viene gratinado. O sea, que la mejora ya está ahí, ¿eh? Claro, con menos gente además. O sea, ahora tenéis la gente justa. Sí, y en el menú a lo mejor te pueden poner pastel de atún, que antes no pasaba. Que hay poco atún en el pastel de atún, hay más patata. Pero ahora ya te puedes sentar en una terraza, por ejemplo, y pedirte un menú. ¿Eso existe ya? Eso existe. Joder. Eso existe. Y si quieres te explico yo que hace dos días... ¿Pero has ido ya a comer fuera? Yo hace dos días fui a un restaurante, dentro. ¿Dentro? Sí, yo empecé a tener vida clandestina. O sea, me estaba comiendo fideuá de primero y galtas de segundo. Joder, y como si estuviera en Berlín del Este. Sí, pues, sí, me escapé. Pero, joder, esos menús son de antes del conflicto. Sí, sí, claro, todo es... Y te voy a decir que me medio engañaron diciendo que venía un dealer. Te voy a hablar así en clave, que igual todos me entienden. Y fue un motivo importante por el que acudí a la cita. Y dos días después aún no ha aparecido el dealer. Claro, eso no existe. Eso no existe, eso es mentira. Que mira si he salido reforzado, que me estuve metiendo speed. Joder. Y llevo dos días fatal. Solo hago que dormir. Claro. Eso nos carga el diablo, ya lo sabes. Qué puto asco. Pero me sentía tan joven, tan renovado. Ya. Cago en la puta, tío. Claro, has tenido un proceso, digamos, de limpieza, de autolavado por dentro, ¿no? Sí. Estás como nuevo, ¿no? Sí, yo creo que ahora, o sea, si se hicieran los cromos de todo el mundo, no solo de futbolistas, yo creo que las posibilidades de que se me suba el gemelo son las mismas que Messi. Que son un montón, ¿eh? Pero... Claro, has hecho un proyecto, hombre, pero gratuito, porque eso cuesta dinero. Esto, claro, esto primero tienes que llamar a Momentos en la cadena COPE y luego hay una gestión. Has hecho desintoxicación, pero ya no bebías, porque tú no bebes nada. Yo no bebo nada. O sea, no compras ni una cerveza en el súper. No, Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola y vino. Y ahora desintoxicación. Hostia, te va a salir, pero bien. O sea, análisis y eso, cuando vuelvas y te haces, todo perfecto. Ya, el problema que tengo es que no lo puedo comparar con nada. Porque el análisis anterior me lo hice hace 15 años. Pero bueno. No va a ser muy real. Te quedará parejo, digamos. Sí, sí, me quedará como cuando trabajaba. Claro, es que ahora puedes hacer solicitud para trabajar en el metro, en estos sitios donde te hacen análisis de sangre. Sí. Antes de entrar. Pues ahora puedes ir, pero... Que podría donar sangre y todo. Bueno, claro, si te han metido hospita, a lo mejor no. Pero bueno, si eso ha sido un día, eso se va rápido. Sí. Eso no cuenta. Pues igual voy a donar sangre o un riñón un día de esto. Claro, es que ahora puedes donar y todo. Sí. Y yo, o sea, tengo mucho cuerpo, yo puedo dar un par de litros. Claro, ahora has rebajado eso. A lo mejor te has quitado 4 o 5 años de encima. Sí, que no sé, que a esta edad ya no se notan mucho, ¿eh? Claro. O sea, estás jodido igual. ¿Ahora te falta una dieta de ayuno de estas? Sí. ¿Ayuno intermitente o una movida de estas? Y te quedas como nuevo. Y a lo mejor empezar a cambiar las costumbres, ¿no? Contar los días que quedan para fiesta mayor, cosas claro, así. Claro, claro. Pero igual claro. Sí que una dietita de sirope de arce me la hacía, ¿eh? Claro, una de estas de que están de estas de moda, que estás 3 días sin comer, luego te pegas Sí. un atracón. Todas estas cosas están fenomenal. Dice la gente que les va súper bien Sí, eso. creo que se llama efecto ping-pong eso. Que pierdes en un día 7 kilos, al día siguiente has ganado 12. Exacto. Esa es la buena, pues se te queda el Eso. cuerpo blandito. Claro, esa es la buena. Que tienes al cuerpo engañado. O sea, el cuerpo no sabe. Lo tienes fuerte porque el cuerpo está atento, porque no sabe por dónde le va a venir. ¿Sabes? Claro. El cuerpo coge energía porque dice, hostia, se ha metido dos paellas de seis personas en un día y luego estoy 3 días sin comer. Claro. Claro, está el cuerpo esperando, aunque sea una magdalena, y no le llega nada en 3 días. Y así, de Claro, pronto, ¡pum! eso es lo que me debió pasar a mí hace 2 días cuando me puse veneno. Que el cuerpo nota que todo el ritual le viene bien para la nariz, pero le entra un producto extrañísimo. Claro. Claro, y luego ya todo es castañetear de dientes, un sudor frío de la hostia. Todo muy bueno. El cuerpo aprende, el cuerpo es inteligente, ya lo dicen. Sí, Y a todo se joder. adapta. Dicen que la piel tiene memoria, pues imagínate el resto del cuerpo. Si la Claro, piel es nada. se adapta. Ahora el cuerpo piensa que todos los días le llegan alimentos. Tiene sus horarios y el cuerpo está tranquilo porque dice, mira, en cualquier momento me cae un bocadillo de atún. Sí. Pero cuando está 3 días, que dice, hostia, no se acerca ni a la cocina, el cuerpo ya empieza a preocuparse. Sí, puede llegar a darse el caso que se olvide de dónde está la cocina. Claro, el cuerpo te manda señales, supongo, manda señales al cerebro y dice, tira para la cocina y ponte aunque sea un zumo de naranja, que vas a caer redondo. Claro. Pero cuando ve que tú no cedes, cuando ve que tú no vas para la cocina, claro, el cuerpo dice, uff, ponte en régimen de ahorro de energía, que esto va para largo. Claro. Eso es como cuando tienes un gato y estás como 2 semanas sin darle de comer, al final ese gato se va a buscar la vida por la calle. Claro. O empieza a cazar animales. Yo de pequeño me acuerdo que tenía un gato, Sí. pero bueno, a ver, tenía un gato que apareció en mi casa un día y se Eso es quedó muy allí. moderno, ¿eh? O sea, tú de pequeño ya eras bastante moderno. Claro, o sea, yo tenía gatos, pero eran gatos que de la calle se colaban en mi casa, porque yo Sí. tenía terrazas y eso, y entonces se le echaba de comer, o sea, se le ponían las sobras o cualquier cosa. O sea, hacías un welcome refugees. Claro, y el gato se suponía que ese era su hogar. O Sí. sea, su hogar las terrazas, que si el gato entraba a casa, se le sacaba patadas, Hombre, pero. un welcome refugees de toda la vida. Claro. O sea, te Pero. acogemos, pero en una favela, no te metas en el barrio. Pero cuando nos íbamos de vacaciones, ¿tú crees que alguien se preocupaba por el gato? O sea, No. claro, o sea, el gato. Yo ahora lo pienso, de lo injusto, pero claro, era pequeño y no hacía cuentas, pero el gato se quedaba abandonado un mes. A su suerte. A su suerte en las terrazas. Entonces, si volvías y el gato había resistido, pues bien, si así matamos un gato nosotros. Yo me acuerdo de pequeño que vino un verano y el gato estaba así como convaleciente, hostia. Claro, estaba así, Claro. pero arrastrándose por el suelo. Y yo era pequeño y le dije a mi madre, dame una lata de foie gras que se la voy a dar. Claro, se comió una lata así como de un bocado el gato, Hombre. atracón de foie gras, después de un mes, a palo seco, sin agua y sin nada, y ahí palmó el gato. Claro. ¿No te acuerdas de Juana Chaos? A él le Claro. pasaba igual, le pasaban en el hospital aquel los yogures por delante y se le iban los ojos. Por eso. Y esto es así, el cuerpo hay que ajusticiarlo así para que se haga fuerte, Claro. que no se acostumbre a la buena vida. Claro, tú piensas que el cuerpo sabe que hay panteras rosas en el rebós Sí. y está tranquilo. Está tranquilo porque se dice, en cualquier momento me cae una pantera rosa. Pero si no abres la despensa en 3 o 4 días, hostia, ya empieza a coger como los restos de grasa del cuerpo y todo eso. Hostia, va diciendo, uf, me voy a alimentar de esto porque el cabrón este no me da nada. Y si tiene que empezar a comer músculo ya el cuerpo. Claro, claro. Músculo, la grasa esta que no la quiere nadie. Ya. De los michelines, de todo eso. Eso es lo peor que hay. Ya, lo claro. Que le quitas al bacon y todo. Exactamente. O sea, eso el cuerpo lo tiene descartadísimo de toda la vida. Lo tienes ahí desde los 15 años. Sí. Y eso no se consume. Pero cuando ya ha gastado con todo, entonces el cuerpo dice, bueno, voy a tirar de la mierda esta porque... Me tengo que comer la corteza del jamón serrano. Claro, voy a tirar de lo que sea. Pues ese tipo de dietas es las que ya, yo me lo noto, ¿eh? Yo estoy mucho mejor que antes del encierro ya. O sea, yo podría empezar ahora otra vez el encierro. ¿Pero a nivel físico o psicológico? A todos los niveles, soy un hombre nuevo. Sí, soy mejor persona y todo, creo. Dicen eso, ¿eh? Que de aquí vamos a salir mejores personas, vamos a salir reforzados. Yo no, ¿eh? Yo no, ya no sé que no. No es difícil tampoco ser mejores, ¿eh? Yo ya adelanto que a mí no me hagan la cuesta esa, porque yo no voy a salir mejor persona. Pero es que tú ya eras una persona excelente, adicto. Eso sí, ¿eh? Yo parto de muy arriba. Claro. Pero la media normal era bastante mediocre y esos tienen que salir mejor por cojones. Claro, exacto. Es que peor sería un drama. Exacto. Eso supongo que será para ello. Para mí, claro. No es mi caso. No puede ser como lo de Bildu de hoy, por ejemplo, que dice que el PSOE le ha traicionado. En el año 2020, pero por favor. Esos, no pueden, esos tienen que salir mejor. Vamos, es que si salen peor. Yo lo escuchaba en la radio. Esto es un drama, ¿eh? Lo de este país, esto es un drama, ¿eh? Es un drama. Y mira que es puntero en cosas, porque yo no lo he mirado, ¿eh? Pero igual mira si somos subcampeones del mundo en jiu-jitsu. O sea, España es un país tremendo de bueno, pero en unas cosas marcianísimas. Sí, sí, el lanzamiento hueso de oliva. Sí, cosas raras. En cosas así. Seguro que el libro Guinness de los récords, la mitad es España. Pero en una movida de marciano. Sí. La fideuá más grande de Europa y cosas así. Que dice, bueno, pero esto... Claro, la tortilla de patatas más larga, cosas sí. Así. Pero en lo que es cosa en normalizar, digamos, en lo que es normalizar la vida, en lo que es ser persona, en eso vamos... Claro, igual vamos un español gana 7 veces seguidas el Tour de Francia, pero el centro de investigación más cerca de España igual está en Berlín. Es un puto... Pero es que además estas cosas como que te pillan a contrapié. O sea, no es que no se lo espere la derecha. O sea, por ejemplo, no es que los empresarios, la jugada esta que se han hecho con Bildu, sí. No es que los empresarios se lo esperaran. Es que no se lo esperaban los sindicatos. O sea, han llamado a los sindicatos esta mañana y le ha dicho, hostia, no, la movida esta. Uf, y el pavo la ha venido, o sea... Claro, es que acaba de despertar el del sindicato, sea la hora que sea. Claro, o sea, para una cosa que le concierne a ellos, que dice, hostia, diría yo que era el que estaba luchando por la movida esta, estaba como una mesa de negociación, sí. Y ahora, hostia, me estás contando la movida que ya está resuelto. Como desubicado, ¿sabes? Claro. Haberme llamado, habrá dicho. Claro, él ha dicho, hostia, estaba yo... Que justifique por lo menos mis horas, ¿no? Estaba yo con la movida ahí, discutiendo con el señor Zara, y ahora me dices tú así. Aunque no sea para hablar, ¿eh? Rollo, hazme una perdida que yo luego claro, puedo justificar algo. Claro, a los ministros, al de Hacienda, a esto se ve que diciendo, hostia, no me aparece nada por... No sé, o sea, ya no es que les sorprenda a los del PP, que a los del PP supongo que les sorprende todo. Sí, hombre, pero... me debería sorprender que estén en el gobierno algunos. Porque no saben darle a un botón. Pero me molan las jugadas estas que se planifican así como diciendo y ahora que está todo como el puto culo vamos a lanzar así como una bomba ya para acabar que a mí todo eso, o sea, lo que... al acuerdo que han llegado, estoy tan de acuerdo... O sea, a mí me parece fenomenal porque como sé que no, va a servir para nada. Claro, tú estás tan de acuerdo como yo que no trabajo. O sea, a mí. Claro, claro. O sea, esto es bueno para todos y malo para nadie. Claro. Como el estado de alarma, si solo puede ser bueno, siempre claro. Que no se pone a la gente. Claro, es esto. ¿Has visto la gente en la playa, en la Barceloneta? Está bastante lleno, ¿no? Solo pero... falta el que vende cocos. Hostia puta, ¿eh? Y el de los donuts. Sí. Pero tú sabes que en el Carmelo, en toda mi vida, solamente he visto a dos personas hacer deporte y las dos personas esas eran tratados como locos en el barrio. Sí, o sea, en el barrio solamente montaban bicicleta. El borracho. ¿Pero qué deporte dices? ¿Halterofilia? O sea, ¿un deporte raro o no? En el barrio, en el Carmelo, sí. La gente que sea allí lo sabrá, solamente había un ciclista, que era un señor que era alcohólico. Sí. Y cuando se ponía así, se ponía fino, pillaba la bici, así a gritos por el barrio y decía, me voy a Tarragona. Pero gritando, ¿eh? Ya, nivel alto, ¿eh? Pero cuesta abajo sin manos, ¿eh? Y venía gritando eso. Pero eso cuando estaba cieguísimo. Ese, digamos, era el mayor representante del deporte de Carmelo. Ese era Rafa Nadal, del Carmelo. Y un señor que estaba loco, que también que corría por el barrio, ¿eh? Sin bici. Sí, o sea, hacía footing, que se decía. Pero que la gente lo miraba así como con su chándal y todo. Hostia, pues el Carmelo ahora si lo vieras fliparías, ¿eh? ¿Qué gente, está todo de runners? Por la carretera. O sea, las ceras están tan llenas que la gente corriendo por las carreteras, bici, o sea, todo el mundo así como súper animado. Joder, tío. Súper animado. No sé si será gente, de dónde viene esta gente o... ¿Y tú ahí donde tú vives estás saliendo ya con la bici a lo loco también o no? Yo sí, claro. Yo desde el primer día. ¿Pero cruzando provincias o no? Yo sí, yo todo. Joder, tío, macho. Pues yo tú todo. Estás ya igual en la normalidad también, ¿eh? Yo estoy con... El otro día iba con la bici y detrás mío iba una patrulla... Sí. De la policía y me decía por el altavoz. Los que te llaman caballero, esos. Exacto. Me decía, yo no hacía ni caso. Y me decía, ha traspasado usted el. ¿Qué me decía? Ha traspasado el límite municipal o no sé qué decía. Sí. Por un altavoz. Sí, joder. Bueno, es que claro, ese límite municipal son dos pedaladas. Claro. Al favor, déjame. Si a ti no te pilla. Con o sea, la a mí bici. No me pilla, sí, ya lo sé yo, que no me pilla con la bici. ¿No ves que yo soy un bandolero? Claro, hombre, y tú tienes unos gemelos como bíceps. Y yo cojo la bici y la tiro detrás de unos matorrales. Y sigues corriendo. Y sigo corriendo. Claro. El triatlón de toda la vida. Claro, el triatlón de toda la vida. Yo estoy por eso. Yo es que no sé ya qué hacer caso, doctor. No sé. Que hay que obedecer todo el rato. Porque nos van a llevar por el buen camino al final esta gente. Ya. Nos va a costar, ¿eh? Pero. Ya, yo es que obedezco en. No sé en qué obedezco. En no ir al súper, por ejemplo. Ya, yo estaba pensando y no se me ocurre tampoco en lo que tú puedes obedecer. Ni en tomarte un Danacol, ni la fruta. Ni en relacionarme con la gente. En eso también sin hacerlo yo, ¿eh? Por yo eso te estoy digo. En fase 2 casi y todavía no lo hago. Ni me relaciono con la gente ni voy a sitios multitudinarios. Pero ya te voy a decir que tampoco lo hacía antes de esto, ¿eh? No. No, o sea... Con lo cual no me pilla de sorpresa. Yo el otro día, así que tomando el café, hablé con una persona que estaba en otra mesa. Un autóctono, digamos, de aquí, de la zona. Sí. Y me preguntó que a qué me dedicaba yo y esas cosas, claro. Le dije, soy escritor, bueno, lo mismo. Claro, hombre, claro. Y me dijo que estaba bien que en el pueblo hubieran artistas, que él también era artista, que es barbero. ¡Hostia! Hostia, se ha bajado bastante el umbral del arte ya, ¿no? Claro. Claro. ¿Sí? Porque él lo hace, supongo, bueno, claro, porque no será un peluquero cualquiera. Igual es de esos que queman con fuego o algo así, ¿no? Exactamente, claro, exactamente. Puede ser. Sí. Yo, ¿sabes? Bien. Yo le dije que iba a ir a arreglarme la barba, pero no veía. Claro. Claro, ves allí. Yo fui al peluquero el otro día. Y me di... ¿Fuiste al que tiene a Messi y a Villa en el letrero? No, ese no fui. Ese no fui porque no recogió la última montaña de pelo de febrero. Aún la tiene. Aún la tiene. O sea, es el único peluquero que no tiene gente. O sea, que aparte de eso, ahora que ha abierto, que tú dirías, guau, las peluquerías están a full y eso. Ese hombre está sentado con el móvil, ¿eh? Que yo paso por ahí. Claro. Hombre, ese hombre sí que tiene que estar desesperado porque no se hace un kebab desde hace 2 meses. Claro. Ese hombre no sé que... Pero yo voy a un rumano. Ah, muy bien, también. O sea, con su consumo de proximidad, que se llama. Yo voy a un rumano y te voy a decir que pasé un día a preguntar cómo funcionaba esto, ¿no? Digo, a ver... Si se pagaba en cobre. Claro. ¿Cuáles son, digamos... Tengo que coger hora, me vas a apuntar, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Que si tengo que traer alguna medida de higiene extra, no sé, ¿no? Para decir, hostia, a ver cómo se lo está currando el hombre. Y darle tus parámetros de corte. Largo, claro, por aquí, rasurado por allá, eso, ¿no? No, no, yo eso no, eso lo dejo en sus manos. Pero bueno, a ver cómo lo estaba gestionando, si tenía ya, pues digo, a lo mejor este hombre todavía no le han traído el buzo este que se tienen que poner. Claro, el protocolo. El protocolo, ¿sabes? Las sabanitas estas que te ponen encima. O sea, ¿cómo se lo estaba el chaval montando? Sí. Y entro ahí y le digo, ¿qué pasa? Digo, ¿cómo funciona esto? ¿Estás cogiendo horas? Y me dice, no. Dice, esto funciona de la siguiente manera. Va a ser fácil, ¿eh? A medida de... Va a ser... Dice, esto... Si te quieres cortar el pelo, te esperas aquí en la puerta. Si hay 3 o 4 o 5, o si la cola tienes para media hora, para 1 hora o para 5 horas. No lo sé. No sé ni a quién le toca ni esto. No me preocupa. No tengo ninguna medida de higiene, con lo cual te voy a poner la sábana esta por encima después de ponérsela al otro. Puedes venir con mascarilla, con careta, sin mascarilla. Puedes venir como te dé la gana. Yo tampoco, tampoco tengo mascarilla, no tengo para limpiar ni las herramientas, ni las tijeras, ni nada. Ese es mi plan. Ese es tu plan. Ese es el plan que me contó el chico. Me dijo, estoy así de fenomenal. Y le dije, pues ya me quedo a cortarme el pelo. ¿Me lo pintas de esta manera? Claro, porque yo estoy aislado en la montaña, pero vosotros que estáis allí como apretados, digamos... ¿En ningún sitio os dan la posibilidad de, si los 7 que estáis en la cola os queréis morrear y ya os podéis sentar dentro tranquilos? O sea, pasar lo que es el temor y ya, una vez eso ya te puedes sentar en la consulta normal. Pero no lo hay, es que no lo hay temor. No, ah, no, no. Ah, vale. No hay barrera, o sea, la gente, no ha desaparecido esto de la barrera. O sea, ya, no... Por ejemplo... Para según qué cosa, a lo mejor te tienes que poner a guantes, alcohol, te tienes como superproteger y para la siguiente lo haces a pelo. Ya, ya. O sea, está todo como desubicado. Ya, que llevamos 2 meses y no sabemos igual todavía. No sabemos, claro, es que es eso. El chaval no sabía, no tenía instrucciones. Entonces dijo, bueno, yo voy a seguir como siempre y si vienen y me cierran el negocio, pues ya está. Y digo, bueno, pues me parece fenomenal. Bueno, probablemente ya incumplía un montón de normas que se lo exactamente podía hacer un año. Exactamente. Claro, él ya las incumplía. Claro. Seguro. Entonces ahora pues sigue la misma tónica. Aquí te voy a decir que el que todavía no ha abierto en esta zona es el chino, ¿eh? Aquí tampoco. No, no. Esta gente tiene una información o algo. Es el único, ¿eh? Han abierto todos, pero el chino está a persiana cerrada. Es el único. No se fía. O sea, hay algo que sabe el chino que no sabe el resto. Sí, sí, porque cerró el primero y aún no ha abierto. Sí, sí. Lo mismo que aquí. Y no tiene ninguna prisa, además. No. Por abrir. Ahí hay un tema a investigar, ¿eh? Ahí hay un tema, sí. Bueno, pues vamos a poner un tema y luego tenemos que hablar sobre madre. Sí, uff, tenemos sección madre hoy, a ver qué ha sucedido por ahí fuera. Claro, es que... Ya te digo que no le escribí y me reescribió, entonces ya le tuve que contestar. Ya. Y lo he dejado ahí, ¿eh? Ya no voy a escribirle más. No. No creo, es que ya me da como... Ya, es que en nada estáis ya otra vez abrazando si bien, ¿eh? Claro, por eso te digo que lo peor creo que ya ha pasado y ahora ya próximo contacto tiene que ser... Ya vernos en el parque o algo. Claro, estamos ¿no? ya en la película esa de La vida es bella, que es un buen ladrillo. Estamos ya casi al final. Claro, yo creo que ya tiene que haber... Ser... Con los nazis y todo. Tiene que ser reencuentro, ¿no? Sí, sí, el último capítulo Verano Azul o así. Vale, pues vamos a escuchar... Voy a decir que es el programa 790, que es algo que no decimos nunca. Pero 790 ya es un número que hay que decir. Sí, hombre, sí. Vamos a escuchar a Social Distortion de su disco White Light, White Heat, White Trash, la canción titulada Don't Drag Me Down. Pues habrá que ir a la sección de madre ya. Pues sí. Es que el programa este ya no da para mucho más. Y hay sorpresa, además. Que no es que solamente tenga misiva, sino... No, hay artistas invitados y todo. Hay artistas invitados. Hay un cameo, que se llama. Hostia, puede que el cameo haya sido el peor invento que se ha dado en el cine. Cuando uno colabora, le estoy teniendo miedo a las colaboraciones estas que salen en la tele. Sí. De Alejandro Sanz colabora con algún mierda de estos. Hostia, las fusiones entre artistas. Te voy a decir una cosa. Yo he parado un poco el ritmo de ver series y movidas así. Pero el otro día me dio por ver la serie de Marianico el Corto. Te voy a decir, alto nivel, o sea, rozando el 10. Y cameos de El Señor Barragán, por ejemplo. Ojo, ¿eh? Ojito, tío. Cameos de El Señor Barragán, Manolo Cabezabolo. Nivel claro, bo. Claro. Es que pero el cameo... sí, cuando haces colaborar a alguien, pero no te lo quedas en el grupo, eso es un indicador. Claro, claro. Cuando lanzan la sorpresa, así, ¿no? Extremoduro, en algún concierto que dice, y ahora Manolo Cabeza, siempre acaba un puto desastre, ¿eh? Sí. Siempre es a peor. Los artistas invitados son muy peligrosos. También hay que decir que hemos conseguido el cameo en la sección madre el día que tú has dicho que eso se acabó, o sea, que no va a haber más. Claro, claro. Claro, porque... no va a haber más madre ya. Claro, yo creo que esto hay que matarlo. Ya hemos tenido nuestros intercambios y... Claro, es que os habéis escrito más este mes que en 10 años, igual. Claro, claro, es eso. Y además, lo que más me ha preocupado es que como que ya me pedía respuesta. O sea, yo la tenía así. Y bueno, ya le contesta cuando tenga un rato. Y hostia, como que me reescribe, ¿no? Como diciendo... Parece que no tengo noticias tuyas. Digo, claro. Joder. A ver, déjame respirar, que... Claro, es que eso es lo malo de crear vínculos. Es como cuando yo he hecho el amago de tener novieta o algo así, que es algo que hago muy poco, pero que el primer día ya te dicen que no te ha enviado un WhatsApp de buenas noches. O sea, cuidado, déjame en paz también un rato, ¿eh? Estoy aquí claro. Que me duele la polla aún de que no haya follado en un mes y he follado dos días lo que no está escrito. Si más, un WhatsApp de buenas noches, ¿qué? Mañana el de buenos días, querrás también, claro. Luego ya lo que hacía enviaba los dos de golpe. Pero buenas noches, buenos días, ya me iba a dormir tranquilo. Claro, estas cosas hay que cuidarlas. Es que tú no has cuidado estas cosas, doctor. No, estos detalles no los he tenido. Estos detalles, es que estos detalles hay que trabajarlos, también. Claro. Eso... Ya si quieres te digo algún día las instrucciones, cómo funciona esto. También he hecho la táctica de en WhatsApp, como puedes seleccionar el mensaje y reenviarlo, ya no me molestaba ni en escribirlo. Cogía el de buenas noches del día anterior y ponía reenviar al mismo. Venga, ya lo tienes. Pero eso sale como reenviado, ¿no? Sí, no? Se nota. Se nota. Pero claro, si tú lo que quieres es un buenas noches, tampoco es... Tampoco es tanto, con un reenviar no te vale. Pero eso a lo mejor con un emoticono... Emoticono de guiño o algo así. O el que sea al azar, así por despistar. Ya. ¿No? Sí, igual, mira, si nos acordamos en el próximo programa, igual me puedes hacer una guía de eso. Vale, pues sí, yo te hago un manual. Ahora que vuelva a la nueva normalidad, también más reforzado, igual ya me he hecho novia. Ya te hago un manual, de todos estos aspectos, cómo se trabaja. Que esto no es fácil, ¿eh? No, esto, hostia, hay que valer para eso, ¿eh? Hay que valer. Todo leer entre líneas, todo eso, uff, madre mía. Ya. Tienes ahí faenón. Es que también me ha dado siempre la sensación de cuando me han recriminado que no he dicho buenos días, cuando ha habido ya la movida esa, ya me ha dado ganas de enviar un malos días. Que todavía se empeora la situación. Claro, es que tú además veo que eres muy susceptible. Claro, todo eso claro. Tienes que borrar. Claro. Todo eso es. Que voy a volver mejorado. Igual eso se me quita también. Todo eso tienes que tener. Cuando metes un USB y te dice, estoy detectando algo mal. Sí. Lo puedo reparar, pero seguramente se va a borrar todos los datos. Sí, seguramente casi seguro. Sí. Claro, pues ahí tienes que darle de acuerdo a todo eso de acuerdo. Sí, y aceptar las condiciones. Y aceptar las condiciones. Si empezamos a política de cookie, a querer saberlo, claro, entonces... A mirar las avanzadas. Eso. Claro, claro, ahí no vamos a ningún sitio. Ya, pues sí que me va a interesar ese tutorial, te lo voy a recordar para que me lo prepares. Eso, preparamos un PDF y... Sí. Solucionado. Bueno, abrimos la puerta para que entre sí, madre. Sí. Pues adelante. Hola, hijo. ¿Cómo has estado? Aquí, igual de abrumada con esta situación y la pandemia, aumenta la preocupación. Cuídate, atiende las medidas de sanidad. No será la panacea, pero atenúan en algo el riesgo. Te amo. Un abrazo. Noto en el mensaje. Primero, que está muy bien elaborado por parte de Mónica, a la que le damos las gracias. Que sí que es verdad que madre está como muy predispuesta a la correspondencia. Claro, claro. O sea, tú piensas que el anterior mail sí. acabó con un te amo, hijo. Sí. Un abrazo. Sí. Claro. Y no, yo también, ¿eh? Claro, pero yo le iba a contestar a ese. Sí. No te dio tiempo. Pues no me dio tiempo, claro, no, claro, o sea... Que tú estás muy liado, adicto. Claro, claro, y ella, ¿cómo has estado? Claro, o sea, ya, voy diciendo, no tengo noticias tuyas, a ver si estás entubado, estás palmando y estoy yo aquí... Claro. Con la chavalada. A mí me pasa que siempre que dice que las medidas de sanidad no serán la panacea, yo leo panceta. O sea, se me van los ojos. A panceta. Claro. Está abrumada. Ya ves, o sea, está abrumada con esta situación. Yo también estoy abrumado. Claro. Y otra vez me da amor. Sí, hombre. Amor y abrazo. Es que una madre... Y entonces yo tenía... mi carta con que había elaborado sí. con título de Canciones de los Suaves. Uh-huh. Es que seguro que le va a funcionar. Pero yo digo, bueno, la tenía ahí, pero no la había lanzado. Pero claro, después de borradores. Claro, después de este mail digo, bueno, le voy a lanzar ya la carta. A ver si... A ver qué entiende ella. Pues cuando quieras puedes proceder. Porque a leer. Eso es como me siento, ¿eh? O sea, yo con los títulos de los suaves vi que todo formaba, o sea, que todo tenía sentido. Pero que también tendrá un sentido, pero siendo los suaves no es halagüeño. Claro, o sea, claro. Como Toy Dolls. Claro, claro. Claro. Y entonces yo le contesté. Te la leo, ¿no? Sí, sí, sí, estoy todo oídos. Digo, madre, no llores más por mí. Esta vida me va a matar. Hostia, porque... igual tu madre ya se ha asustado, ¿eh? Igual se ha asustado y lleva la cara B de un disco. Claro, dos títulos al azar, ¿eh? No llores sí, sí. más por mí y esta vida me va a matar. O sea, claro, es que... Es que es una declaración de principio en toda regla ya eso. Es tirarte al metro. Claro. Con mascarilla y alcohol en las manos, pero tirarte al metro. ¿Tú crees que cuando yo sí iba al estudio, que quedaba sí. con Alberto y eso, para presentar una nueva canción, lo que hemos hecho todos los artistas, sí, ¿no? Has claro. creado una canción en casa y vas el día a la banda, ¿no? Y, hostia, mira, que he hecho esta letra, a ver qué os parece, ¿no? Sí. ¿Tú crees que cuando llegaba yo con una canción al estudio y decía, mira, que se me ha ocurrido una canción que le voy a titular Esta vida me va a matar? ¿Tú crees que es posible que en esos primeros ensayos en Los Suaves hubiera un fulano que tocara la trompeta y notase que él no iba a actuar esa vez tampoco? Que no le iba a quedar hueco. Claro, o sea, no sé si alguno del grupo le decía, hostia, yo sí, a ver si... A ver si te animas un poco y cantas una canción. Hombre, escribes algo pensar, así. Quiero pensar que en el grupo, cuando acaba el ensayo, sí que le dirían de ir a tomar algo o hablar. Claro, ¿no? Porque la bajuna es terrible. Sí, sí. Es que mira que lleva solo dos títulos, ¿eh? Bueno, continúo. Sí. Por las noches, cuando los sueños se van, cuando la música termina, viajando al fin de la noche, el último metro, 11 minutos, camino de una dirección, río y no sé por qué. Es que es perfecto, es que mira qué escenario, ¿eh? 11 minutos es lo que sale en el letrero que falta para que llegue. Claro, claro. Y es el título de una canción de Los Suaves. Ya, ya. Claro, ella, o sea, supongo que todo esto le parece como lo más coherente. Porque dirá, hostia, me está contando cómo le va, o sea, le he pillado aquí en el metro, camino en una dirección, y además está, tengo al hijo medio trastornado, riéndose y no sabe por qué. Claro, sí. todo hasta aquí, ella creo que entiende el ánimo. Sí que hay que decir que después de los dos primeros títulos, esto es como, esto anima. Porque vienes de muy abajo, ¿eh? O sea, no llores más por mí, que esta vida me va a matar. Empiezas a remontar un poco. O sea, al menos está en el metro, no por la calle zanganeando. Claro, yo creo que hasta aquí, a lo mejor, o sea, ella comprende. Digo, hostia, está en una situación así. Sí. Pero ahora, claro, le digo, mala noticia. Claro, se agarra otra vez. Sí. Diciendo, que hostia. Que esto era, o sea... La buena noticia ya han pasado. Ahora viene ahora... lo bueno. ¿Sabe? Phil Lynott murió. Claro, que yo creo que aquí es el punto de decir, hostia, que tiene que ir a la Wikipedia o algo, ¿no? Así. Eso, o pensar que tiene un nieto que no controla. Claro, exacto. Diciendo, hostia, no, el vecino, este? El vecino del barrio. Claro, o sea, el hijo de la Juani. El hijo de la Juani, hostia, no. Me ha pillado descolocado porque le solta la noticia así como a las bravas. Claro, y muy descolocado porque si una cosa tienen la gente viejales es que las muertes las controlan a tope. Claro. Se enteran antes de que se muera el fulano. Digo, pobre Sara, sin empleo, sin techo, siempre igual, tocando fondo. Ella arruinó mi vida. Harto de pensar que es una novia que tuviste o algo. Claro, claro, claro, claro. Porque a Sara tampoco la va a controlar. Claro, harto de ser hombre. Maldita sea mi suerte. Hostia, claro, igual ya se vuelve loca, ¿eh? Aquí ya está preocupada. Claro, eso ya da para un sálvame. Aquí ya está preocupada. Esa mujer, dice, se la han cogido corazón. Claro. Se la cogió corazón. Y digo, parece que fue ayer. Llegaste hasta mí, por una vez en la vida. Si yo fuera Dios, si pudiera, como cada noche. Viene el tren. Ahí sí que se va a volver loca en ese párrafo, ¿eh? La métrica y todo la va a volver loca. Y aquí iba a decirle... Aquí iba a ponerle, pero un oyente me dijo que rectificara. Porque sí, le iba a poner, nena, te voy a dejar... Que sí, me parece un título de canción. Pero claro, sí, a lo mejor ya aquí, hostia. Y lo dejé en Viene el tren, adiós, adiós. Que me pareció también dos títulos de despedida buenos. Sí. No sé si se va a quedar más tranquila, ¿eh? No se va a quedar más tranquila porque te voy a decir que a los dos minutos ya me había respondido. Hostia, estaba al acecho, ¿eh? Claro, claro. Estaba diciendo, hostia, no tengo noticias y me viene con esto... Estaba con una, como un ave rapaz, con el dedo en el enter ya puesto para enviar. Y ahora escuchamos la respuesta de madre. ¿No? Sí. Pues le damos. ¿Es una canción? ¿Una película? Igual es dramática y se parece a muchas vidas reales. Y los evangélicos hablan de los últimos días. ¿Será que tienen razón? Vamos al exterminio. Nos entregamos pacientemente a lo que nos traiga la vida. Por eso los adioses. Veo que madre se va a temas religiosos con facilidad, ¿eh? Se va a cruces invertidas y de todo, ¿eh? Sí, sí. Igual también, aparte de estar en el Colaboración Ciudadana, madre igual podría participar en Milenio 4. Vamos al exterminio, ¿eh? Dice. A ver si va a ser el título de otro grupo, eso. La está metiendo doblada, ¿eh? Claro, claro. Dice, es una canción, o sea, algo le suena, ¿eh? Sí, igual de Patada al Rey o un grupo así. Claro, algo le suena. Dice, hostia, no sé por dónde vienen las hostias, pero esto de Isabel Finlay lo murió, me suena de algo. Pero puede ser que madre haya buscado a Finlay, ¿no? Claro, y les haga cuando los vea cuadros. Fotos no se va a quedar tranquila. Es como un Jimi Hendrix de serie B. Y claro, me deja la respuesta abierta, que no sé si finalizarlo ya, contestarle por última vez, o ya dejarlo, porque claro, me pregunta, ¿por eso los adioses? Claro. Igual sí que le puedes responder ahora con el nena te voy a dejar, ¿eh? Igual ahora sí que encarta. Pregúntale al oyente, que es más fiable que yo. Que yo la mierda de los suaves también a veces se me escapan un poco. Aunque me muera de pena, pero lo dejo así. O sea, nena, te voy a dejar aunque me muera de pena. Sí, sí, sí. Hostia, es sí, que se va a preocupar, ¿eh? Tampoco quiero dejar a la mujer. Pero es que, ¿qué vas a...? Igual no responderle también se preocupa, ¿eh? Ya. No sé. Cógete la bici y vete para el Carmelo un día, tío. Ya, pues sí, podría hacerlo también. Hacemos una rabasada. Esas cuestas tú te las subes en nada. Joder, chaval. Yo me subo al Tibidabo y me bajo para el Carmelo, pero en un plis, ¿eh? Y yo sabes que me he montado en bici 5 minutos de toda mi vida. A dar una vuelta a un campo de fútbol y devolverla. Pero había una movida de piñones, ¿no? Joder. Eso tú lo debes subir en el piñón más difícil. Chaval. Eso, regímenes y de todo, ¿eh? Hostia, no sabía aún si aún se cambian piñones. Se cambian piñones, platos y de todo. Eso ha cambiado mucho, ¿eh, doctor? Un día te hago otra lección también, ¿eh? Ya, eso de la BH ahora ha cambiado, ¿no? Hostia, eso hay movidas, ¿eh? Bicis eléctricas y de todo. Pero esas no tendrán piñones. ¿Cómo que no? Eso tiene piñones y todo, claro. Vaya mierda electricidad, ¿no? Bueno, claro. Pero cambie la electricidad, no te pregunten a ti. También podía ser eso. También tienes razón. Bueno, pues tenemos el programa hecho, ¿no? Pues sí, sí. A ver si podemos hacer ya en directo, ¿no? Sí, joder, hombre, ese día, el día que hagamos tú y yo un programa en directo, habrá que comprar merienda o algo, ¿no? Claro, hostia, y unos aguardientes o lo que sea, unos orujos. Sí, tío, porque yo no veo el día ya... Ya no te digo de programa en directo, de celebrar cena del programa o algo. Te tienes que bajar bizcochada del pueblo y yo poner aquí unos aguardientes o algo. ¿A ti no te parece, antes de acabar el programa, que hay una parte de la normalidad... Que hay gente desapareciendo? Los camareros de hospital, la Almudena esa que se compró una Gibson y no ha vuelto a decir ni pío. Ya. La gente está desapareciendo, ¿eh? Ya, creo que la gente está ya un poco harta de todo. De todo en general. Ya. Y está no, ya como... Están viendo como bajas de fuerza. ¿Sabes qué pasa? Que al principio yo creo que tenía la gente como de reírse. Sí. Estaba como... Ahora ya está la gente como muy harta de todo. Y cuando volvamos a la supuesta normalidad, la gente es que no tendrá ganas de nada. Es que lo noto. Yo es que ya no tengo ganas ni de que vuelva a lo normal. Lo tenía antes, pero es que ahora ya se me han quitado. Ya, es una cosa rara porque en teoría estamos yendo hacia lo bueno. Ya. Pero la moral va cada día peor. La moral va peor. La mía por lo menos, ¿eh? Sí, sí. No sé. Bueno, pues vamos a cerrar el programa. El próximo será un tutorial de relaciones amorosas para que yo aprenda. Y cerramos con Social Distortion, con la canción Down on the Wall. Y volvemos la semana que viene con un poco más de rock and roll. Va, deu. Deu. This ain't the way it's a- Respected and down.